hecho muy lamentable el que les voy a cantar. En un pueblito lejano a un hombre yo vi llorar. Al quedar solo en la vida perdió a su querida que lo supo amar. Para mantener a su hijo que los dos habían procreado, tenía que dejar su perro pa' que estuviera el cuidado. Pues de todos es sabido que un perro es amigo y nunca traicionado. Un día salió muy temprano para pronto regresar. No pensaba que en la vuelta la tragedia iba a encontrar. El niño no se encontraba y el perro sangraba bajo del portal. Aquel hombre confundido con sentimiento y dolor, con el machete en la mano, al caporal último. Al tiempo que se oye un grito, papá no lo mates, que a mí me salvó. El perro antes de morirse, impotencia ante aquel cuadro, como no podía hablar, al hombre quedó mirando y arrastrando a como pudo, llegó hasta donde el lobo ya estaba estirando. Yo atravesé en esta vida, ha quedado comprobado, que un perro es un buen amigo y jamás ha traicionado. No actúes nunca con furia sin saber lo que ha pasado.